Se iba en Fractura Expuesta al regresar, una composición de Juan Fracchi. Escuchamos al trío Cuesta Arriba de su disco Invisibles. Dos entrevistadores. Jóvenes con experiencia. Un archivo incompletísimo a disposición. Más dos periodistas especialistas de la noche porteña. Asistiendo minuto a minuto a los conductores. Miles de informantes comunicados. Un operador técnico y un coordinador de aire atento. Jóvenes con experiencia. Todos los oídos mirándonos. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Orquesta típica Agustín Guerrero. Director, pianista y compositor. Luego de formar en el año 2005 y dirigir la Orquesta Típica Cerda Negra, creó en 2009 su propia formación como parte de un proyecto de orquesta escuela del Conservatorio Julián Aguirre de Banfield. Es autor de la suite Salgán, interpretada por la Orquesta del Tango de Buenos Aires. No supera los 22 años, llega desde Bursaco y lo presentamos ante ustedes, Agustín Guerrero. Agustín, ¿cómo andamos? Bien, muy bien. Bienvenido a Fractura Expuesta. Bueno, gracias por la invitación. ¿Engripado o con tos? Con tos. Con tos, bien, bien. Bueno, Agustín, ahí yo comentaba que en el 2005 formaste y dirigiste la Orquesta Típica Cerda Negra. Y a mí me interesa, Germán lo presentó Orquesta Típica Agustín Guerrero, ¿no? Nosotros te conocimos a partir de lo que era la formación de Cerda Negra, esa orquesta de pibes que no superaban los 20 años, y una vez que se separó Cerda Negra, a mí siempre me quedó esa duda de por qué se tomó la decisión de fragmentarla y vos te decidiste por hacer este camino, no sé si solista, este camino, mejor dicho, arrancar con este proyecto de orquesta, de la Orquesta Agustín Guerrero. Bien, bueno, no es que se fragmentó, simplemente se separó el grupo, digamos, ¿no? Algunos, bueno, habrán sido con otro proyecto que tenían, otros quizá no sé muy bien, viste, estarán en otros proyectos, estarán haciendo otras cosas también. Pero bueno, yo arranqué con el proyecto, como bien dijiste antes, de la Orquesta Típica del Conservatorio Julián Aguirre. Arrancó con un proyecto en el conservatorio que, bueno, tocamos en Radio Nacional una vez, tocamos un par de veces, nos fue muy bien, y bueno, todo el mundo estaba muy entusiasmado, todos los músicos, mismo yo, dijimos, bueno, pongámosle un nombre a la orquesta, digamos, ¿no? Hagamos algo que intente ser profesional, ¿no? Que pierda esa idea de orquesta escuela. Y la mayoría me dijeron de ponerle, bueno, mi nombre a la orquesta, ¿no? Por el hecho de que era yo que componía, yo que dirigía, y era yo que estaba manejando toda la cuestión. Entonces, bueno, ahí el nombre, ¿no? La idea no fue mía de la orquesta escuela, sino fue de los dos pianistas de la orquesta. Ahora, vos no tocás en la orquesta, dirigís. No, dirijo. O sea, como D'Arienzo. Claro, una cosa así. Pero no pasa esto en general ahora. No, es algo particular. Yo toco el piano por ahí un poco antes de que toque la orquesta. De vez en cuando toco el piano, así, unas cosas yo solo. Y después la dirijo la orquesta. Ajá. O sea, parado adelante. Parado adelante, sí. A veces lo tapo un poco mi hermano, pero bueno, intento de no taparlo. ¿Y esa decisión a qué se debe? ¿De salir del piano? No salir del piano, digo, de salir del piano tocándolo arriba del escenario. Y porque me siento, pasar a la batuta. Me siento más liberado para poder trabajar, ¿no? Todas las cuestiones musicales, las cuestiones interpretativas desde afuera de la ejecución, digamos, ¿no? Sí, desde la parte interpretativa, pero dedicándome a eso, a pulir y a ordenar toda la parte interpretativa pensando solo en eso. Entonces, esa es un poco la idea, desligarme un poco y tener que yo estar interpretando, tener que estar ejecutando yo las partes, ¿no? Aparte puedo tocar solo antes, ¿no? Me dio el gusto de tocar solo antes cuando nos presentamos en general. Pienso en esta idea que vos me comentás, o que nos comentás, acerca de desprenderse un poco de la cuestión de la interpretación o de la ejecución. De la ejecución, ¿no? Me dijiste, claro. Efectivamente. ¿No es más difícil el hecho de transmitir cómo vos querés que se ejecute como director que directamente, para eso podés decir, no, dejá, lo hago yo, me pongo al piano yo, puedo ejecutar, transmito de esa manera que quiero. ¿No es más difícil el hecho de vos como director transmitir eso que querés lograr de la orquesta? No, pero es, es lo mismo, porque claro, no sé, se puede trabajar con los pianistas. Yo de hecho lo trabajo mucho con los pianistas. Yo paso, o sea, hago entender lo que yo quiero, y al mismo tiempo surgen también de ellos cosas que son propias de ellos y que enriquecen también, ¿no? O sea que a mí también me digo, ah, mira vos, esto que hace, lo hace así, así. O sea, de una manera también me enriquece a mí, y bueno, y quizá a veces toco, ¿viste? Algún tema. No es que nunca, ¿no? Un tema siento y toco, ¿viste? Entonces es como que es un poco eso. Pero bueno, me siento más liberado para poder trabajar toda la parte interpretativa y, ¿no? Balancear todo lo de la orquesta, todo el trabajo, que es bastante duro. Aparte es una formación muy grande, ¿no? ¿Cuántos son? Ahora somos 15 músicos. Y es una formación grande, entonces es un tema también, ¿no? Hay que estar pendiente de muchos instrumentos, muchos timbres distintos, ¿no? Tenemos, claro, flauta traversa y clarinete también. Justamente, ¿no? Uno repasa la historia del tango y por supuesto que no todas las orquestas tenían estos instrumentos, pero a su vez, la pregunta que a mí me surge es si tocan siempre los 15 o van ingresando de acuerdo a la música. Ingresando de acuerdo a la música. O sea, hacemos por un lado un repertorio tradicional, que es el que hacemos, bueno, ¿no? Como para presentar a la orquesta y mostrar que podemos tocar también esa música, y después por el otro lado, repertorio que más nos interesa a nosotros, que son los temas nuevos, ¿no? Y en eso sí, la mayoría de esos temas están la flauta traversa y el clarinete, las composiciones nuevas, ¿no? También hay guitarras en esta orquesta, sí. que no habían Cerda Negra, ¿no? Digamos, claro. Si no comparar. Bueno, sí, es eso. Para el público que te conoció por Cerda Negra, ¿hay algo en común entre la orquesta típica y Cerda Negra? Y hay en común varias composiciones que yo sigo manteniendo, digamos, de la época. Por ejemplo, ahora que les traje el demo, Desolación, que es una milonga que grabamos en el cine Cerda Negra y que la seguimos haciendo, y la grabamos ahora en un demo con esta orquesta, digamos, ¿no? Agregando la flauta traversa y el clarinete a ese, y la guitarra a ese tema. Así. Cerda Negra, para quienes no conocían, antes de separarse, editó un CD con, no sé, 12 temas nuevos, propios. Sí, eran un poco menos, creo. Sí, menos, eran 10 temas. Diez. Eran temas nuevos, eran 8. Después había dos cosas de Ginastera. Claro, sí, es verdad. Y había una improvisación después en quinteto con 5 sí, músicos de la orquesta, llamaba Quiebre, el material. El material. Sí, Quiebre. ¿Eso se consigue todavía? Y es medio complicado. A ver si me llaman a mí. Sí. Claro, yo tengo mi casa, uno, ¿viste? Así que es cuestión de que se comuniquen conmigo. Perfecto. Estamos conversando con Agustín Guerrero, Humanidad, que le da nombre a esta orquesta típica, que yo tenía entendido, por lo que había leído, surgía como una idea, iniciativa tuya, pero no, surge de la iniciativa de los dos, claro, pianistas, sí, de la orquesta. Sí, de los dos pianistas de la orquesta, que eran alumnos del conservatorio. Una, sí, ¿de qué conservatorio? Julián Aguirre. De Banfield. Claro, Julián Aguirre de Banfield. Ellos me llamaron diciendo que querían armar la orquesta y que la dirija yo. La orquesta del conservatorio y todo desembocó en terminar armando una orquesta, ¿no? Una orquesta típica, grande. ¿Dejó de lado ese lugar que vos decías de orquesta escuela? Sí, se dejó, obviamente, sí, se dejó. O sea, no hay recambio de músicos ni formación de nuevas orquestas en este caso. No, se empezó como ese proyecto y al final no pude conmigo mismo y tuve que hacer algo como me gusta a mí. ¿Y el conservatorio sigue con el proyecto? El conservatorio está el proyecto, sí, se habló, todavía no está el proyecto, pero está el proyecto de armar ahora sí la orquesta escuela. Realmente como de... ¿Con vos? ¿O? Y quizá conmigo y también con algunos de los chicos por ahí de mi orquesta, como apadrinando un poco y manejando un poco la situación, ¿no? Ahora, el docente tiene 21 años. ¿Vos seguís estudiando en el conservatorio? Sí. No, en el conservatorio no. Estudié en el conservatorio, estudié en universidad también y no terminé la carrera en ningún lado. Ajá. No terminé en ningún lado. ¿Sos un repetidor? No, dejo las carreras, ¿viste? Sí, no, me terminan agotando un poco. Pero me parece que llega un momento en el caso del estudio, sí, sobre la música, sí, que uno, digo, pienso, voy a poner un tiempo nada más, sí, ¿no? Pero al octavo año que uno viene estudiando en el conservatorio, dice, y ya está, estoy tocando, estoy componiendo, claro, sí, estoy trabajando. Yo igualmente sigo estudiando y mucho. No, pero, no digo eso. Claro, pero de manera particular, digamos, ¿no? A lo que voy, me ahorro, yo siento que me ahorro un poco toda la parte burocrática y todas las cosas que a mí mucho no me interesan, las saco al lado y me dedico a hacer lo que realmente me interesa, que es aprender música, componer y tocar bien el piano. Claro, ¿no? Hablo de un periodo de especialización que hace que empiece a ser el músico como un recorrido propio después de todo lo que es la institucionalidad de la academia o de los conservatorios. Eso me refería. Eso. Voy a dejar de hablar porque vamos al fin. A

Estamos aquí en Fractura Expuesta, en AM530, La Voz de las Madres, hasta la medianoche. Luego vendrá Nacho Borda con el cierre de la información de la jornada y después llegará Daniel Ballester con Pedacito de Cielo. 4382-9327, 4382-9327 es el número telefónico para comunicarse con nosotros y dejar mensajes en el contestador. Escuchábamos recién Tango, un movimiento de la suite Salgán de Agustín Guerrero, que está aquí con nosotros invitado en la entrevista. Después de la tanda viene, hay una hoja que ustedes habrán escuchado, que está encima en una hoja pentagramada, hay un escrito que preparó Agustín Guerrero, que viene a exponer a la mesa de Fractura Expuesta. Quédense porque tiene, ¿qué es? Rápido, título. No, es una descripción de bueno, lo que veo yo, la situación del tango actual, más o menos. Una descripción y un poco una opinión también. Bolilla 8, Fractura Expuesta, hasta las medianoche. Tango. Tango. Fractura Expuesta. Más voces, más tangos. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. AM530. Rompiendo las pesadas cadenas de opresión. Liberemos la mente hacia una nueva comunicación. La voz de las madres. La primera de la izquierda. Si se puede evitar, no es un accidente. Disfruta de las vacaciones. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación. Voces, texturas y colores de América Latina en Vientos del Sur. AM530. La Voz de las Madres presenta Vientos del Sur. Con Hugo Muleiro y Marisa Bertone. Vientos del Sur, los viernes a las 20, para acercarnos, para conocernos. Noticias en La Voz de las Madres. La hora 23:30 minutos en Buenos Aires, cielo nublado, la temperatura 23 grados 7 décimos, humedad 90%. Fellner dijo que cambiar la distribución del impuesto al cheque desfinanciaría a la Nación. Además, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación aseguró que solo profundizará las históricas asimetrías entre las provincias grandes y las denominadas chicas. En ese sentido, dijo que el verdadero debate sobre una redistribución de la relación fiscal entre la Nación y las provincias solo puede darse en el marco de la discusión de una nueva coparticipación federal. Y agregó que todas las restantes iniciativas que se aparten de ese rumbo tienen mucho de chicana política y oportunismo. Aumentarán en abril las cuotas de los colegios privados en la ciudad de Buenos Aires. El incremento será del 15%. Se trata de la única suba en el año, según se acordó en la Comisión de Aranceles integrada por padres, representantes de los colegios y del gobierno porteño. Barack Obama negó una crisis con Israel. El presidente de Estados Unidos explicó que los amigos algunas veces no están de acuerdo. Sin embargo, afirmó que eso no significa que esté rota la relación con ese país. En los últimos días se registraron diferencias entre ambos estados por los planes del Estado judío de construir viviendas en un asentamiento del este de Jerusalén. En Buenos Aires, cielo nublado, la temperatura 23 grados 7 décimos, humedad 90%, la presión 1007 hectopascales. Noticias 530. Iriarte Verde. De la tierra a casa. Verduras y frutas frescas. La relación directa entre productores y consumidores sin intermediarios. El sabor verdadero de la naturaleza en alimentos sanos. 4-301-9710. También atendemos comedores y organizaciones. Entre la resaca de la mañana y las fantasías de la noche, el sábado tiene un hueco. Si esta no es la siesta, ordenando los sueños y las razones, pero separados, para quitarle la careta a los monstruos. Con Eric Calcaño y Jorge Dorio. Si esta no es la siesta. los sábados a las 4. Desde Buenos Aires, Argentina, transmite AM 530. La voz de las madres. ¿Se acuerda cómo era el tema de seguridad hace 25 años? ¿Se acuerda hace 15? Apenas podía empezar. Yo saco el ejército si no puedo. ¿Qué boleta, hermano? Y si no pone 300 ladrillos y se vayan desfilando y lo va boleteando. Vas a ver que al cuarto quinto se calma todo. No es todo, como dice Mateo. ¿Quieren matar al ladrón? Si te agarro con otro te mato. Te doy una paliza y después me escapo. Fractura expuesta Radio Tango. Un aporte a la inseguridad mediática. Comienza el show. Ha vuelto el matador. Ha vuelto el matador. Bueno, 4388-9327, un mensaje. Ramón, de Isidro Casanova, dice, le gustó el trío, se refiere a Cuesta Arriba, el tema que escuchábamos. El tema era Al Regresar, de Juan Fracchi, que es el contrabajista. Dice, le gustó el trío, muy bueno, y bien por investigar los ritmos nuestros, nos comenta. Y comenta también que para él el rock ya no es joven, y la mezcla, para él, no es sinónimo de joven ni de creativo. La onda va más por lo que acaba de escuchar, que calculó que se referirá a el tema que escuchamos de Cuesta Arriba, del trío Cuesta Arriba. Marta Pilson nos mandó una canción al correo electrónico, bueno, que canta Juan Varela. La canción es Cada Espera es un Adiós. Así que bueno, estaremos la escucharemos, gracias Marta. Claro, y también acusamos recibo del disco Milagros al Revés de Ariel Prat, que es murguista. Nuevo disco que adelantamos, aquí hicimos un adelanto hacia enero, sí. No, hacia febrero más o menos, sí. Hicimos un adelanto de lo que era lo que iba a ser, sí. El nuevo disco que se editó acá en Argentina porque se había editado anteriormente en Europa. Exactamente, en España. Así que bueno, ya se consiguen algunas disquerías. Nosotros, cuando venga Ariel Prat, lo tendremos por aquí, como siempre. Nosotros continuamos charlando, ahora sí, con Agustín Guerrero, director, pianista y compositor de la Orquesta Típica Agustín Guerrero. Y nos había quedado esa pregunta, o mejor dicho, disparamos esa opinión o esa impresión que vos tenías acerca de Agustín, de lo que para vos, o cuál es el estado actual del tango, si no me equivoco que iba por ahí. Perdón, antes de que arranque con esto, había que quedó pendiente lo de Horacio Salgán, sobre la presentación en el Festival de Tango de Horacio Salgán. De la Suite Salgán. De la Suite Salgán. Sí. Cortito esa bien, experiencia. Bueno, se presentó, no en el festival pasado, sino en el anterior. En 2008. ¿No? Claro, presentó la Orquesta de Tango de Buenos Aires, ¿no? Se presentaron obras de varios compositores actuales. Bueno, yo era el más pibe de sí. Todo, ¿no? Y se presentó esa obra, bueno, que el tango se presentó únicamente, ¿no? Sí, que es lo que sí. Acabamos de pasar recién, que bueno, que pertenece a la suite. ¿Lo Salgán. Conociste a Salgán en persona? Sí, lo conocí, sí, tuve la oportunidad de ir dos veces a la casa y... ¿Escuchó algo tuyo? No sé, me parece que no escuchó todavía algo mío. La idea mía es cuando esté el CD de la orquesta pasar a la música, ¿no? No, bueno. No para ahí no pasar un demo, sino el CD que vamos a tener seguramente en julio. Ah, bueno. Perfecto. Sí. ¿A qué edad compusiste la suite Salgán? La suite Salgán es algo bastante reciente, lo hice... El año pasado. Ajá. A principio del año pasado. ¿Del 2008? Claro, no. Del año pasado, pero claro. Me hizo un lío tremendo. Sí, sí, sí. Me presenté y no pude haberlo compuesto sí, claro, después no. De haberlo presentado, ¿no? Bueno, también serías, además del pianista, lo que pasa es que una parte. El tema me mareó porque lo terminé después. El primer movimiento lo hice en ese momento. Ahí va. Y lo otro lo fui continuando después. De hecho, perfecto. Todavía los otros dos no los presenté con la orquesta. Ajá. ¿No? O sea, lo están terminados, pero hay que presentarlos, digamos. Perfecto. Bueno, ¿y cuál es entonces? Tu opinión sobre el estado claro. Actual del tango. Bueno, yo quería hablar un poquito sobre una lectura sobre lo que yo veo que hay en general, ¿no? Sí. Bueno, como para una descripción, ¿no? Por ejemplo, hay muchos grupos, sabemos, ¿no? Que siguen una línea pulesiana, que son, sí. Bueno, los grupos que la mayoría de nosotros conocemos, ¿no? Las orquestas típicas, ¿no? Que por ahí esa línea comenzó con la Fernández Branca. Y Fernández Fierro actualmente, ¿no? Que era esa movida que salía del Conservatorio Popular de Avellaneda, ¿no? Que, bueno, que agarraba por ese lado, por el lado de Pugliese, ¿no? Porque los jóvenes se habían identificados con Pugliese por el hecho de esa lucha social y política continua del tipo y ese compromiso social, ¿no? Que, bueno, y la juventud, o sea, se identifica con esa cosa, ¿no? Eso por un lado. Bueno, ahí vemos todas las orquestas, bueno... las conocemos a todas, ¿no? Está esa línea publicana, pero yo lo que notaba un poco es un poco que quizá es necesario en algún punto sentarse a charlar y hablar un poco más allá de una cuestión estética, de decir, bueno, tenemos la línea publicana, sino decir, bueno, partimos de esa línea publicana, ¿no? Como partió en su momento la Fernández Branca, ¿no? Pero bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que hacemos? Yo noto un poco de monotonía en general, ¿no? En las orquestas típicas. O sea, eso es la crítica constructiva. Yo no. Es para charlarlo también, ¿no? Y para debatirlo y para hablarlo. Sí. Yo creo que habría que apuntar un poquito más y decir, bueno, ahora qué es lo que vamos a hacer con esto. Y escuchar las opiniones de los diferentes músicos que están metidos en esa línea y ver las diferentes opciones y empezar a tomar a caminos a nivel así, a nivel compositivo, ¿no? Hablando sí. de creación compositiva. Yo creo que se habla mucho por ahí de toda la parte social del tango, pero se deja un poco de lado la parte técnica del tango, ¿no? Porque el tango es un género musical, ¿no? Y al ser un género musical, hay determinadas técnicas compositivas, determinadas técnicas que se utilizan en ese género, y hay distintas variantes, y hay técnicas compositivas que se utilizan en otros géneros que se fueron implementando en el tango. Entonces, bueno, hacer, instaurar en digamos, en los músicos de tango, instaurar un debate, una discusión, una charla sobre corrientes estéticas de tango, que es lo que hicieron en su momento los músicos, ¿no? En la década del 40, todos los sí. tipos se juntaban a hablar en los bares y hablaban de estas cosas, digamos, ¿no? Claro. Yo creo que falta un poco de eso, y eso hace que se estanque un poco la cuestión. Yo escucho algunas orquestas que suenan muy parecidas a lo que era la Fernando Branca en ese momento. Yo tenía 10 años, 11 años cuando la escuchaba. Claro. ¿Sí? Y yo veo que suena muy parecido a eso. Digo, bueno, pero ¿qué está pasando? Se está repitiendo un poco la cuestión. Digo, bueno, habría que hacer algo, ¿no? Eso por un lado. La data corriente es la piazzoliana, ¿no? Que sabemos todos que quedó un poco bastante fuertemente instaurada porque se lo considera Piazzolla el último gran desarrollista y revolucionario del tango, ¿no? El último gran desarrollista. Entonces, como que quedó como que Piazzolla es la música del tango moderno. Sí. Cuando ya Piazzolla pasó hace varios años también, y hay muchas cosas, mucha música que es más moderna que Piazzolla fuera del tango también, entonces uno se podría poner a pensar, o sea, no nos estamos quedando un poco al hacer todas también, ¿viste? Hay muchos grupos por ahí que se agarran de Piazzolla y que vos escuchás más o menos lo mismo, ¿viste? Uh-huh. Vos escuchás más o menos lo mismo. O sea, yo lo que digo es esto. Yo creo que es necesario que se hable un poco técnicamente de música, ¿no? Que se debate y se hablen cosas propiamente de músicos. Eso es una tarea de los músicos. Y creo que no lo estamos haciendo, ¿no? Se está haciendo poco y nada. ¿A vos te parece que hay espacios para que este debate se dé? Habría que generar los espacios. Que los espacios pueden ser un café. Sí, sí. Así que tiene que estar el interés de hacerlo. Sí, sí, yo creo sí. que estamos en una sociedad bastante neoliberal y en el liberalismo medio que nos llega a todo. Eso hace que cada uno con su proyectito, con su cosa, con su vaya solo y pelea ahí y haga la competencia, ¿no? que tiene que hacer, pues es una pelea, digamos, ¿no? En algún punto se ve así, pero hay que saber que Homero Manzi se juntaba a charlar con, no sé, con Discépolo, por ahí, viste, cuando se conocieron después, se juntaban a hablar, todos esos tipos, Cadícamo, se juntaban a charlar y hablaban, vos qué estás haciendo, vos estás haciendo esto, vos qué pensás sobre esto, vos qué pensás sobre lo otro, lo mismo los músicos, ¿sí? O sea, se conocían todos y tenían tipos que hablaban de esta cuestión, ¿no? O sea, vos ves, Salgan es un tipo que era muy admirador de Francisco de Caro y de todo lo que había hecho de Caro en su momento, que fue un revolucionario como Piazzolla en su momento ahora, ¿no? Y el tipo le dio una continuidad a eso. Después salieron otras ramas, ¿no? Salió Pugliese, que realmente siguió la línea de Cariana, ¿no? Y yo veo eso, o sea que por ahí nos estamos quedando un poco, como que no estamos encontrando una salida para dónde ir. Bueno, yo con la orquesta intento dar una propuesta nueva, distinta. Y hay músicos que lo hacen, digamos, ¿no? Sí, también. Hay músicos que lo hacen también, o sea, hay bastantes músicos. Pero bueno, el tema es eso, que yo creo que falta un poco de eso, un poco de diálogo y decir, bueno, es nuestro deber tener que hacer que el género evolucione y mejore. Es nuestro compromiso como músicos, ¿no? No solamente ver la parte social del tango, sino empezar a darle más pelota a la parte técnica del tango, ¿no? Hacer que el tango evolucione y mejore y se desarrolle. Como pasó en ese lapso tan corto de 20 años, que el tango cambió muchísimo, desde Caro hasta Salgan, hasta Piazzolla. Sí. Fue una cosa tremenda. En muy poco tiempo hubieron demasiadas cosas. Yo creo que, bueno, también venimos de un bajón, ¿no? De la década del 90 y antes también, ¿no? Lógico. Del 80 bastante fuerte y también el 70 casi se podría decir. Bueno, no es fácil salir de algo así, ¿no? Pero bueno, no, esa todo, es la idea. Sobre todo con el ejemplo. Vos, o sea, Agustín Guerrero tiene 21 años. Quien hablaba recién tiene 21 años. Agustín no tuvo la posibilidad, por una cuestión de edad, de la transmisión oral de Salvo Salgán, que es un caso único que claro, todavía lo tengamos en vida, básicamente. 22 años, ¿no? O sea, por eso. Este, pero que tampoco se da esa transmisión oral. Esa transmisión oral que fue la base de los del 30 al 50, de tanta comunidad, básicamente. Bueno, nosotros como generación venimos de la mismísima nada a recrearnos y a repensarnos entre nosotros, más allá de algunos casos aislados, como Emilio Balcarce con la orquesta Escuela de la Ciudad de Buenos Aires. La pregunta que yo te quería hacer es, vos provenís, por lo menos la orquesta típica Agustín Guerrero, del conservatorio de Banfield. ¿Los conservatorios qué papel juegan en esto que vos estás marcando? Bien, yo creo que juegan un papel muy importante. No, yo creo que los conservatorios son algo muy importante. ¿Por qué? El conservatorio es un lugar donde se reúnen músicos y futuros músicos, ¿no? En definitiva, la gente que va a llevar adelante, ¿no? Es una juntada de gente que va a llevar adelante la música de nuestro país, digamos, va a representar la cultura de nuestro país. Sí, es un nicho creativo. Seguro. Y bueno, yo creo que está bastante apuleado, y yo creo que es uno de los puntos en los cuales se puede llegar a organizar estas charlas y claro, se puede llegar a hablar, ¿no? Pero los docentes, sí, ¿apuntan a esto que vos estás marcando o no? ¿O queda mucho al libre albedrío? No, es los alumnos. No, sí. Pero a veces te lo tienen que generar. Y sí, no se genera. Mirá, mucho. No. De hecho, ahora en Julián Aguirre. No se genera. No. De hecho, en Julián Aguirre, ahora los profesores aceptan que toques un tango por ahí, ¿viste? Pero antes, yo me acuerdo, así, cuando yo estudiaba de más chico, no, medio que te miraba mal si tocabas un tango, ajá, ¿viste? O sea, no, hay mucha gente, hay gente con pensamiento abierto, pero también hay mucha gente con dos dedos de frente también, digamos, ¿no? Sí, entonces yo creo que es muy importante que nosotros, los músicos, o los futuros músicos, los músicos en realidad, porque son músicos los chicos del conservatorio, o sea, de hecho, en mi orquesta son todos del conservatorio, Juan Aguirre, algunos ya egresados, otros no, otros que pasaron y siguieron al otro lado. Yo creo que es importante que nos preocupemos por claro, esas cosas. Y también los referentes del tango, creo que es importante que se preocupen por eso, ¿no? Que se preocupen por la evolución del género, ¿no? Y no se preocupen tanto por ahí, por decir, bueno, yo tengo mi espacio, yo soy esta persona y soy eso, y bueno, y los demás, que se maten, sí, que hagan lo igual que puedan. Habría que ponerse ya incluso a hablar de cuestiones que no son apropiadas para decir si les da a muchos de los referentes, que son más bien referentes por un vacío totalmente de acuerdo. Quedaron como referentes a una persona que quizá en otro momento no lo serían. Exactamente, digamos. Y encima vienen y hablan como si nosotros fuéramos lo peor de la generación del tango. En fin, eso da para hablar muchas veces y podemos hacer nombres, pero encima a veces son compañeros de la ideología y bueno, no viene al caso ni siquiera contestarle. Acá lo tenemos a Agustín Guerrero, que tiene 21 años, y ustedes acaban de escuchar un mensaje sensacional que, por supuesto, nosotros estamos agradecidos, Agustín, que hayas elegido esta mesa de trabajo para escribir en una partitura, porque si ustedes vieran, es en una partitura escribió lo que acaba de comentar Agustín. El sábado 27 de marzo, en Tío Bizarro, esto queda en Bursaco, en Carlos Pellegrini, en la calle Carlos Pellegrini 787, se va a presentar la orquesta típica Agustín Guerrero en ese lugar de la provincia de Buenos Aires. Les recordamos, sábado 27 de marzo, en Tío Bizarro, en Bursaco, y después hay otra fecha, Agustín. Sí, otra fecha más, el primero de abril, jueves primero de abril, en el Café Vinilo, en el marco de Tango con Tempo, ¿no? Que es una movida, aprovecho a decirlo rápido, es una movida también muy importante y muy muy interesante, llevada a cabo por músicos, ¿no? Que están intentando de que generar un espacio para poder mostrar las nuevas composiciones y las nuevas obras y las nuevas composiciones, ¿no? Y eso no existía, realmente ese espacio no existía y ahora existe, y bueno, está bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Mañana en Adroé, ¿esa la dijiste? No. Mañana la orquesta típica Agustín Guerrero va a estar en Octavio, en Mitre y Adrogué. En Adrogué, entrada $10 a la medianoche. Si no, pueden ampliar todas las fechas de la orquesta en www.myspace.com/OT de orquesta típica OT Agustín Guerrero. Agustín Guerrero. Sí. OT Agustín Guerrero. myspace.com/OT Agustín Guerrero. Agustín. Y repito nuevamente, Agustín, gracias por compartir con nosotros este espacio, por compartir tu pensamiento también aquí en Fractura Expuesta, y nos despedimos con Desolación, que también es una composición tuya. Eso mismo, una milonga. Gracias, Agustín. Bueno, gracias. Escuchamos Desolación, una composición de Agustín Guerrero, Orquesta Típica, Agustín Guerrero. Dos mensajes cortitos sobre lo que habló recién Agustín. Bueno, Marta está totalmente de acuerdo con lo que dijo Agustín, y Damián, que dice, estoy de acuerdo con lo que está hablando, se tienen que generar tangos nuevos, estilo clásico de orquesta, pero nuevos, faltan creativos. El saber no ocupa lugar, solo minutos de aire. Sebastián Linardi en Fractura Expuesta. Sebastián Linardi en Fractura Expuesta, lo repito, casi como una voz de la conciencia, pero en este caso lo voy a saludar. ¿Cómo le va, loco? Muy bien, querido Maxi. ¿Escuchamos música? Escuchemos Suncho del cuarteto de Julio Covielo. Cuarteto Julio Covielo, aquí en Fractura Expuesta, Sebastián Loco Linardi. Linardi. Bueno, básicamente, bueno, yo me acerco a este cuarteto a partir, ¿no?, de la del Festival de Tango Independiente. Tocó en ese marco. Él viene tocando todos los jueves en el bar Museta, en el Museta Café. Esto es en Billinghurst y Tucumán, en el barrio de Almagro. Y nada, él, bueno, como decía, toca todos los jueves, pero lo bueno es que el festival, como también decían ustedes, sirvió para que mucha más gente se acerque a la propuesta y a la movida que se viene dando en este bar. Esta propuesta nació a principios del 2009, bueno, liderada por Julio Covielo, y es su proyecto personal y paralelo a la Orquesta Típica Fernández Fierro, de la que es bandoneonista. Es un proyecto más intimista y personal, que se aleja de los cánones del tango que cultiva la Fierro, en cuanto a los clasicismos más de orquesta típica, digamos, para andar en otros caminos, ¿no? El Dream Team es Julio Covielo en bandoneón, Nicolás Di Lorenzo en piano, Mariano Bustos en contrabajo, es el ex Fervor de Buenos Aires, después Eduardo Lucente en guitarra eléctrica y Mariano Macei en voz. Más allá del nombre del grupo, la verdad que el rol de composición, arreglos y todo rota entre todos los integrantes, no se limita a Covielo. Y hay participación en la composición de algunos integrantes de la Orquesta Típica Fernández Fierro, o sea, justamente hablando que este es un proyecto paralelo y no antagónico ni otra cosa, no hay problema con eso. En cuanto, bueno, está el cantor Mariano Macei, él no interpreta tangos propios, por lo que yo vi, ¿no? Interpretó una austera y despojada versión de Canción de Ausencia, muy intimista, y después un retrato en blanco y preto. Esto es un tema de Huarque y Tom Jobim, de, bueno, compositores brasileños, cercanos a la bossa nova. Como todo lo de Jobim, se acerca, viste, al jazz la música de él. Y el tema original lo escuché y ya de por sí era oscuro, no es una bossa nova, mucho menos, es algo ya jazzeado, y ellos le metieron cadencia de tango a esto, manteniendo ya lo gris de la versión original. Así que escuchemos un poco de Retrato en blanco y preto de Huarque y Jobim por el cuarteto de Julio Covielo, y ya nos vamos. Thank you. sos desastrada. Sei que não vai dar em nada, seus segredos sei de cor. Já conheço as pedras do caminho, e sei também que ali sozinho vou ficar. Tanto melhor o que eu te posso contra um canto desse amor que eu nego tanto, evito tanto, e de entanto volta sempre enfeitiçar. Com seus mesmos tristes velos fatos. Bueno, esto es un poco de este tema Retrato en Blanco y Preto. Además, bueno, remixa algunos clásicos. Muy interesante la versión de Pa' que bailen los muchachos, de Troilo. Es como rearmada, entre severa y arreglada. Me pareció muy interesante, con un solo muy lindo de Covielo. También hacen folclore, un Winca Onal, un tema anónimo, que básicamente quiere decir Winca Ladrón, la traducción en araucana. Y después Chacarera de Boedo, un tema de Covielo, que era lo que le faltaba a Boedo. Boedo ya tenía tango, tenía blusa de Boedo, bueno, ahora tiene su chacarera urbana. Redondeando. Un oportunista. Bueno, llámelo como quiera. Ah, Covielo usó la remera de Fractura Expuesta. No te puedo creer. Doy fe, conmovedor. Conmovedor. Muy bien. Sí. Es verdad. Bueno, redondeando, vayan a ver este grupo que en estos momentos están grabando su primer disco. Así que también para Julio es probable que tengamos disco de el cuarteto de Julio Covielo. Y bueno, para contactarse con este grupo que para mí es muy, pero muy interesante, www.myspace.com/para-la-derecha Julio Covielo. Y para verlo se tiene que acercar todos los jueves a las 8 de la noche en Bar Museto. Esto es Billinghurst, esquina Tucumán, barrio de Almagro. Esa voluntad, si no le dan nada, les afana la remera, nada más. Muy bien, gracias a todos, nos vemos el próximo jueves a las 10:30 de la noche aquí en Fractura Expuesta en AM530, La Voz de las Madres.